¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Leones del Escogido recibieron al jardinero Zoilo Almonte y un pick de séptima ronda del sorteo de novatos del 2024 a cambio del primera base Aderlín Rodríguez y del infielder Edis Leonard. Almonte ha sido un bateador destacado en su carrera en Lidón, la cual inició en el 2011 con las Estrellas Orientales de por vida. En el circuito criollo, mayormente con las Águilas Cibaeñas, acumula un promedio de 277 con 21 cuadrangulares, 112 anotadas, 127 remolcadas en 291 partidos. En la postemporada también ha sido sobresaliente al exhibir una triple línea de 282, 358, 435 y 11 jonrones, 63 impulsadas y 66 anotadas en 119 partidos. Su presencia en el medio del lineup será importante para nosotros. Sabemos que podemos contar con él desde el inicio de la temporada y su adquisición forma parte de nuestra intención de seguir fortaleciendo nuestra reserva nativa, indicó el gerente general de los Rojos, Luis Rojas. En MLB Network reveló su lista a través de su serie anual de los 100 mejores jugadores de este momento. Y su número uno es Ronald Acuña Jr., jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, que en el 2022 tuvo un OPS de 764. Los siguientes entre los primeros 10 está Mookie Betts de los Dodgers, Aaron Judge de los Yankees, Shohei Ohtani de los Dodgers, Freddie Freeman de los Dodgers, Corey Seager de los Rangers, Juan Soto de los Yankees, Jordan Álvarez de los Astros, Gerrit Cole de los Yankees y Julio Rodríguez de los Marineros. Ahora pasamos con el futbolista brasileño Dani Alves, que fue condenado a 4 años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca en Barcelona, anunció este jueves un tribunal de esta ciudad española. Los magistrados consideraron acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante. El tribunal le impuso 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros. Y ahora sí, pasamos y rodamos el balón en el terreno de juego, con Messi inaugurando su campaña de la MLS con una asistencia en el triunfo del Inter de Miami. Messi tenía un par de defensas del Real Salt Lake a 2 metros frente a él, con una al costado. Rápidamente tocó el balón de zurda para alejarlo de sus rivales y colocarlo exactamente en el lugar donde solo su compañero Robert Taylor podría alcanzarlo. Momentos después, el Inter de Miami había conseguido su primer gol de la MLS. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.